¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Las elecciones en Chiapas tuvieron marcas de red tradicionales que incluyeron incluso zipizapes entre, sobre todo, los del Partido Verde, con algunos priistas, y dio lugar a la inconformidad, no solamente a la violencia. Se disputaban presidencias municipales, candidaturas para el gobierno local, y lo que se vio fue contienda de quienes querían ganar posiciones, y en modo alguno se pudo ver defensa de algún valor, de algún problema chiapaneco que pudiese ser atendido. No han ido las cosas a más, seguramente están negociando, haciendo componendas, o quizás quieran atener a lo que digan los tribunales electorales, Jorge. Sí, estos señores de Chiapas, sobre todo el gobernador Manuel Velasco, nieto de un exgobernador también de Chiapas y un hombre que fue más o menos prominente en el sector salud, Manuel Velasco Suárez, que incluso anduvo metido en una organización que todavía subsiste, pero que ya no tiene tanta importancia, pero en su momento fue de una trascendencia muy grande, que fue Médicos por la Paz. Este muchacho, como digo, el nieto, llegó por el Partido Verde Ecologista Mexicano a ser el primer gobernador realmente de esa organización, y ha querido pintar de verde a Chiapas, pero pintarlo de verde de una manera terrible, porque incluso ha inventado partidos, uno de ellos Mover a Chiapas, ha sobornado o llegado a acuerdos con una serie de organizaciones, primero el PRI, con el cual tuvo un acuerdo en el 75% de los distritos, y por ello, dice el señor César Camacho, el dirigente nacional del PRI, que en las elecciones pasadas en Chiapas hubo orden, a lo mejor le faltó orden y progreso, y se realizaron sin incidentes. Sin embargo, otros medios informativos nos dicen que hubo 200 incidentes. Y hoy mismo, que ya terminó el cómputo en Chiapas, no se dieron los resultados. Lo cual quiere decir que hay toda una serie de broncas ahí terribles, en las cuales están metidos diferentes personajes, tanto obviamente el PRI como el famoso partido de que era o que sigue siendo el Vester Gordillo, el PANAL, como este Mover a Chiapas, y como otros que este muchacho ha creado y que ha querido levantar la votación en Chiapas a su favor, y lo ha logrado por medio de represiones, corrupciones, compra de votos y quema de casillas. Por ejemplo, en las zonas donde el EZLN tiene preponderancia, pues se quemaron todas las casillas. No porque el EZLN participe en estos comicios, ya sabemos que el antes comandante Marcos, hoy Galeano, es ajeno a esto, repelente a las elecciones desde siempre, sino porque es una muestra de que ellos querían arrasar a como dio lugar en todas las circunscripciones en que estaban. Hubo elecciones para 122 lugares, para 41 diputados, y los resultados son que este señor Manuel Velasco va a ganar en alianza con unos, en alianza con otros, con los nuevos partidos, en la mayoría. Va a tener, obviamente, un Congreso a la mano, dominado. Sin embargo, hace unos días el Coneval dio una serie de puntos de vista sobre la miseria y la pobreza extrema en México, en donde hemos crecido de 53 a 55 millones de pobres, y Chiapas es uno de los principales lugares en donde la pobreza y la miseria extrema es verdaderamente inenarrable. Yendo uno a Chiapas, se dará cuenta de el atraso que hay en muchas comunidades, no solamente alejadas, sino en las propias lugares como Tuxtla Gutiérrez y demás, que son más bien conocidas. Por lo tanto, este señor Manuel Velasco, que además le sigue los pasos a Enrique Peña Nieto, porque recordemos que él hace poco se casó con una señora que es cantante, que se dice Anaí, que por cierto tiene una cantidad de seguidores en Twitter y en Facebook impresionante, realmente impresionante, y quizás por eso se casó este cuate. Iba a ser un bodorrio muy majestuoso, pero le llamaron la atención, lo hizo más bien cauto, aunque no dejó de exhibirse y de derrochar. Pero este cuate quiere ser el sucesor de Enrique Peña Nieto. Creo que no lo va a conseguir, porque no es tan sencillo pasar del Partido Verde y hacer una alianza con el PRI para llegar al 2018. Pero este cuate hace lo que le viene en gana en Chiapas, y reparte además por medio de los CedeSol y por otros organismos que él ha creado una cantidad de cuestiones para captar el, no solamente el voto, sino la situación ahí. Y obviamente estas elecciones le interesaban para catapultarse al 2018. Bueno, le salieron bastante mal, porque hay inconformidades por todos lados, pero por todos lados, tanto que ya terminaron los cómputos, no dan los resultados. Hay otra cosa más que sí fue muy característica, sobre todo para la izquierda. El Partido de la Revolución Democrática cayó hasta el quinto lugar, o sea, se desfondó en Chiapas, y el que surgió fue Morena, que llegó al tercer lugar, después obviamente del Partido Verde y del PRI. Morena está en tercer lugar. Este es un fenómeno que tendríamos que analizar con más cuidado próximamente, a qué se debe este reflujo, porque insisto, por ejemplo, el EZLN está en contra del PRD y de Morena y de todos. Lo dijo cuando López Obrador fue el candidato a la presidencia, el subcomandante entonces Marcos no apoyó de ninguna manera, bueno, no apoyó ni siquiera a Cuauhtémoc Cárdenas. Por lo tanto, Chiapas es un fenómeno de verdad a estudiar, en donde están pasando muchas cosas, pero donde retrocedemos de décadas. Son elecciones casi periodistas, como en los años 60 o 70. No hubo, como algunos dicen, carro completo del Partido Verde, como sí existía en la época del PRI, pero casi arrasaron en Chiapas estos muchachos, sobre todo este muchachín, y ahora se debe sentir muy contento, pero a la vez muy preocupado, porque ahí puede venir un estallido muy serio, dada la situación tanto de miseria por un lado, como de grupos, ahí sí hay grupos guerrilleros, no solamente el EZLN, sino otros, que pueden en un momento dado surgir, y entonces el incendio que va a provocar aquello, tendrá que venir la Federación a pagarlo, porque este señor, lejos de gobernar, lo único que hace es propaganda con él y su chava, Anaí. Podemos recordar y bailar esto que es un tema nacional. Que constituye una determinación para minar la presencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, fundado el 23 de mayo de 1992. En conferencia de prensa conjunta con el coordinador de comunicación social del gobierno federal, Eduardo Sánchez, y el titular de la SEP, Emilio Choifet, el gobernador oaxaqueño, anunció la creación de un nuevo organismo rector del sector educativo en la entidad. Gabino Cué informó que el decreto de la desaparición del IEPO impulsará la instrumentación de la reforma educativa en la entidad como parte de lo que denominó una cruzada educativa para revertir los rezagos que en este renglón tiene Oaxaca. Precisó que el nuevo instituto será un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. Según el gobernador, con esta medida no habrá despidos masivos, sino que se busca priorizar la educación, y aseguró que se mantendrá el diálogo y las puertas abiertas con el magisterio comprometido con las mejores causas de la educación. A partir de esta decisión del Estado mexicano, iniciamos una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema educativo oaxaqueño, que nos permitirá labrar un mejor presente y un promisorio futuro de oportunidad para nuestras niñas y niños y jóvenes. Y con el poder de la educación de calidad, construir una ruta fincada en la buena cátedra y en los saberes, que promueva el desarrollo sólido, creciente y perdurable de nuestro querido Estado. Con esta convicción y coordinación corresponsable de los tres órdenes de gobierno, buscaremos crear una institución educativa que normalice, como en todo el país, los procesos de aprendizaje y el desarrollo académico, al tiempo de hacer funcionales los procesos administrativos que regulan las relaciones laborales y el desempeño de los trabajadores de la educación. La medida sobre la desaparición del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca fue considerada como una provocación al magisterio, según el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez. El dirigente magisterial reconoció que el anuncio del gobernador Gabino Cué los tomó por sorpresa, ya que debieron haber tenido una notificación previa a la determinación de este decreto. El dirigente magisterial consideró como una traición del gobernador hacia el Estado, al tiempo que señaló que tomarán una determinación inteligente para defender los derechos de los trabajadores y revertir lo que consideran un plan gubernamental impulsado por un grupo empresarial que busca privatizar la educación en Oaxaca. Por lo pronto, tras celebrar asamblea, los profesores de la sección 22 de Oaxaca acordaron movilizarse en contra del decreto de desaparición del IEPO con mítines y marchas a nivel sectorial y regional, así como crear un fondo de resistencia con una cooperación de 20 pesos por docente, cerrar filas y dar a conocer una nueva jornada de lucha. También demandaron la instalación inmediata de una mesa estatal de diálogo con el gobernador Gabino Cué, a quien le exigen la derogación del decreto de la desaparición del IEPO, la salida de los cuerpos policíacos y militares de la entidad, y anunciaron una mega marcha para el próximo lunes en la ciudad de Oaxaca. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. En efecto, Oaxaca, entre otros muchos problemas, tiene el del magisterio local, y que, como ya oímos, ha dado pie a movilizaciones no solamente de los activistas de la sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación, sino movilizaciones de los altos poderes nacionales. Tan decididos están, se entiende, a transformar la condición magisterial en Oaxaca, que, bueno, primero que nada, esta innovación en el Instituto de Educación del Estado. Y el presidente, que no fue a declarar, dijo con toda rotundidad que estaban contentos, que apoyaban, y que esto seguramente tendrá un buen fin por las reformas que promovieron. En cambio, los opositores, que esos son la sección 22, el señor Rubén Núñez, ya sufrieron inmediatamente casi la congelación de 3 cuentas con más de 1.800 millones de pesos, un sindicato con esa fortuna. Y no solamente eso, sino que se anticipa, según el propio Núñez, dice: sabemos que hay horas de aprehensión y no vamos a permitir que nos detenga. ¿Pero serán primos del Chapo o qué? O nos escapamos. Si nos agarran, nos escapamos. De suerte que se está ventilando en Oaxaca, entre otros problemas de importancia, este de la reforma educativa, que por lo demás está definida, estatuida por una ley constitucional. No está engendrada por, en este caso, los activistas y las autoridades educativas de Oaxaca. Al quitarles el IEPO, que era fuente de ingresos descomunales, se entiende que les han quitado fortaleza, y ya se hace esta broma con lo que decidieron. Decidieron pedir 20 pesos a cada manifestante para que, como se dice en las esquinas, cooperar para el financiamiento de la lucha. Pues parece ser que esta vez sí tendrá fin 23 años de control, Jorge. Sí, el asunto es, viene desde el gobernador Eladio Ramírez López, que en 1992 le dio entrada al magisterio en aquella famosa descentralización de las muchas que ha habido en el país para hacer entonces una reforma educativa. Hemos llevado 20 reformas educativas, hasta una revolución educativa planteó el entonces secretario de Educación Porfirio Muñoz Ledo, y no ha sucedido nada importante. Al contrario, lo que hemos visto es una privatización de la educación, por muchas partes. Sobre todo, ahora hay universidades patito por todos lados. Pero en este caso, es lamentable la posición del señor Gabino Cue, porque en realidad el que fue a ordenar la orquesta fue el señor Eduardo Sánchez, que es el vocero de la presidencia, y sentó en una mesa a Gabino Cue, que habló después de Eduardo Sánchez, y luego le dio la palabra al secretario de Educación, Emilio Chuifet, y estuvo ahí hasta la señora Rosario Robles, que muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver la señora Rosario Robles con esto? Quizás, a lo mejor, para decirles que no les van a dar sus pilones o sus apoyos y demás a varios de los que están ahí. Entonces, ahí se planteó que iban a desaparecer o transformar, ya lo transformaron, la YEPO, que la nota que sale hoy en varios periódicos, hay personas de Oaxaca, hay personas de la UNAM, pero también hay de instituciones privadas. Porque es la moda ahora que los que encabezan incluso las cuestiones educativas sean de instituciones privadas, muy diversas, desde el Ibero hasta los institutos autónomos, etcétera. Entonces, ya transformaron esto de la YEPO, ya no están ahí los profesores, ya no tendrán la posibilidad de dirigir esto como se hizo desde 1992, etcétera, pero hay una resistencia importantísima en esto. Hay incluso muchos columnistas que pedían encabezar el ataque contra la CENTE, como el caso del señor Carlos Loret de Mola, que dice, cuidado, porque viene un contraataque y esto no se ha acabado. Y en efecto, el que piense que desapareciendo de la YEPO a los de la sección 22 del magisterio, que además hay dos secciones ahí, la 22 que es de la CENTE y la 59 que es del CENTE, que es minoritaria, se acabó esto, pues no. Habrá ahí una lucha muy seria. ¿De qué tamaño? Pues incluso lo vamos a resentir, como hemos resentido antes en el Distrito Federal, toda una serie de movilizaciones. Ya se inició hace días en Reforma y un poco paralizó la ciudad. Hay también allá en Oaxaca un despliegue impresionante, tanto de Policía Federal como de Gendarmería. Incluso algunos dicen que hay dos miembros de las llamadas fuerzas del orden contra un profesor. De ese tamaño es pues la movilización, y ojalá fuera para bien. Algunos expertos, por ejemplo, el maestro Hugo Aboitis, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dice que esta iniciativa es claramente federal, que hay un planteamiento muy problemático porque se busca arrasar en este caso con una institución estatal y reemplazarla por otra a la medida del gobierno federal. Y Hugo Casanova Jardiel, del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Educación, dice que la decisión de desaparecer el YEPO forma parte de la serie de desaciertos de la política educativa. Y hay otras opiniones que dicen que Ángel Díaz Barriga dice que este organismo del YEPO estaba bien enquistado y había que cambiarlo. Es decir, hay una polémica muy grande, hay un debate muy amplio, y la primera medida que hizo el gobierno federal fue mandar 1.300 millones de pesos para la educación en Oaxaca. O sea, desaparecen, mandan lana y tratan de sujetar a estos señores de la CENTE, que han tenido algunas repercusiones incluso en el Estado de México y hasta en estados como Zacatecas, que quieren reactivar esto. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que es importante que las instituciones realmente sirvan para lo que son creadas y a veces no se perviertan como en algunos casos. Y también es importante que los señores de la CENTE que vienen al Distrito Federal tengan mesura, porque a veces no la han tenido. Es decir, hemos visto a veces una desmesura de ellos. Si quieren protestar, están en todo su derecho, es incluso una razón de ser de todo ser humano el protestar cuando no está de acuerdo con algo, pero a veces han llegado a excesos que me parecen increíbles. Alguien que los defendió el jueves muy estoicamente fue nuestro amigo Humberto Musacchio en Excelsior, que dice que esta es una medida terriblemente desacertada del gobierno y que quieren acabar con la educación. Hoy hay, por cierto, un artículo de Juan Villoro en el periódico Reforma acerca de la normal de Ayotzinapa. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, que en ese artículo dice Villoro que fue un padrino de los muchachos egresados de la normal de Ayotzinapa en recuerdo a los 43, que ha venido una embestida del gobierno desde Lázaro Cárdenas, después de Lázaro Cárdenas para acá, terrible, y que de 36 normales rurales solamente quedan 16, y que hay una embestida del gobierno en contra de la educación en general. Yo creo que ahí sí hay un peligro. Si esta medida se tomó, como dicen algunos, para privatizar parte de la educación, pues es terriblemente nefasta, porque no se necesita privatizar, sino al contrario, ser más pública, gratuita, laica, y darle más dinero a la educación, no a un grupo en específico, no a alguien que se lleve la lana, no a alguien que tenga 1.600 millones de pesos en algún lugar. Y ahora, a lo mejor acusan a este señor Rubén Núñez, y a pesar de los amparos no le van a alcanzar, de lavado de dinero. Y vamos a ver que también la maestra del Bestrés está acusada de lavado de dinero, y ahora el señor Rubén Núñez. Quiere decir que en los dos casos, en el primero que ya está en el bote y en el segundo, lavaron dinero de algún organismo estilo Chapo Guzmán, pues no lo sabemos, pero debería de informarlo el gobierno, porque en el caso de la señora profesora que está en el bote, no ha dicho de dónde es el lavado de dinero. A lo mejor hay malversación de fondos, que es otra cosa. Una cosa es que se malversen los fondos que son de los profesores y de otras cosas, y otra cosa es el lavado de dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. El lavado de dinero quiere decir dinero sucio, dinero del narcotráfico, meterlo al dinero limpio. La malversación de fondos, pues, es utilizar dinero que no le corresponde a uno para otras causas. Así pues, aquí también se tiene que ser muy preciso y no simplemente lanzar frases al viento, porque si estamos hablando además de educación, tenemos que ser con las palabras muy rigurosos, don Froilán. Ya no me tocas ese punto, Jorge. Que se roban planos de penal en el DF con la moda que se va extinguiendo de la fuga del Chapo, pues cualquier cosa vinculada con prisiones y presos alarma e inquieta. Entonces se entiende que robaron planos de un penal de alta seguridad a espaldas del reclusorio norte en la delegación Gustavo Madero. Entonces los planos fueron hurtados el 1 de junio de la camioneta de uno de los empleados de la empresa que participó en la construcción de la casa. Bueno, como digo, hay hipersensibilidad en lo que a eso atañe a partir de lo que se dijo, y ciertamente las autoridades no se han manifestado con preocupación grande, o le hacen al loco, se diría coloquialmente. Así que, Jorge. Sí, esta cárcel además se construyó como se estila ahora mundialmente, con un apoyo de la empresa privada, y una de estas empresas se llama Sebasec Sapi. Y las cuestiones públicas se mezclan para hacer prisiones. Esto viene de tiempo atrás, e incluso se dice que es una cárcel de alta tecnología, con una serie de elementos de Israel, Estados Unidos y Alemania. No lo dudo, pero en todas partes del mundo, aún con alta y con baja tecnología, a veces se fugan de estas cárceles. Y el asunto es delicado, problemático, porque la laptop donde estaban estos planos fue robada el 1 de junio, y se dio la información hasta estas fechas, hace unos 3 días. Entonces ha pasado pues 40 días y no se sabía absolutamente nada. Dice el gobierno del Distrito Federal que no hay mayor problema porque se modificaron en 80% los planos entre lo que estaba en esa laptop y lo que se hizo. Bueno, primero es una irresponsabilidad de quien haya sido, no se dice quién es, al que le robaron esta laptop, traer una cosa de ese calado en una laptop. Esa es cuando menos para tenerla en un lugar que tenga una bóveda, etcétera. Pero ya sabemos que estos planos, por más complicados que sean, a veces hasta se pueden saber. Algunos, en el periódico Milenio, por ejemplo, un señor Alzaga y otro señor Mozo dijeron que una de las hipótesis de la fuga del Chapo Guzmán es que la hizo por GPS. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero se dice, y a lo mejor tiene cierta certeza en esta época cibernética, que ya sin planos uno pueda encontrar muchas cosas. Pero es terrible que le haya sucedido esto al gobierno del Distrito Federal. Quiero decir que en uno de los libros del señor Zygmunt Bauman, un teórico que me parece muy efectivo, dice que este tipo de cárceles, que además tienen algo que él llama el panóptico, o sea que lo espían a uno a todas horas, ahí sí, en la regadera y en todas partes, de todas maneras no sirven de gran cosa. Que en Estados Unidos, donde se puso en operación este tipo de cuestiones, ha aumentado exorbitantemente el número de internos, y que lejos de disminuir, crímenes o los supuestos ataques a la delincuencia ha aumentado. Bueno, hasta el propio señor Obama dice que hay demasiados presos en Estados Unidos, y entre ellos mexicanos y afroamericanos. Por lo tanto, este es un problema que debe de pensarse también en México, porque el 65% de quienes están en las cárceles mexicanas son reos de baja peligrosidad. Entonces están saturadas, hay muchas, y en lugar de seguir aumentando las prisiones, debería de irse reduciendo para tener otras características, don Freud. Bueno, tú no te quedes mirando. Venga a bailar cha-cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. Venga a bailar cha-cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. Busca una nena cariñosa cuando esté guarachando, que sea bonita y que luzca cuando vaya marcando el cha-cha-cha, pero venga a bailar cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás qué ritmo te va indicando. Ven a bailar cha-cha-cha y no te quedes mirando. Ponte a bailar y verás que el ritmo te va indicando. ¡Qué sabroso y qué riquito está! Ven a bailar el cha-cha-cha. Mi chinita linda, ven para acá. Ven a bailar el cha-cha-cha. No brevemente hemos de expresar lo que creemos, pensamos, opinamos sobre la renovación de relaciones entre Washington y La Habana. Ocurrió algo que no era de esperarse, o no esperaba nadie ver ese acontecimiento de los 50 años de ruptura, pues en Washington sí se y sí se usó, sí se hizo la bandera cubana, y los norteamericanos dijeron que iban a esperar hasta el 14 de agosto para hacer lo propio. Nosotros ya hemos visto en calles cubanas, sobre todo muchachos, haciendo exhibición de banderitas norteamericanas. Ojalá siga ese proceso de vinculaciones y que los republicanos no sigan, por ejemplo, con acciones que pretenden detener o dilatar lo más posible la nominación de un embajador norteamericano. Pues el asunto es muy importante porque hace 54 años, en 1961, que no había este tipo de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y este es uno de los, yo digo, de los aciertos del señor Obama, que no había hablado de él ni en su primer ni en su segundo periodo, pero que lo hace. E incluso está planteando algo que yo creo que es más difícil para él, que pues la cárcel de Guantánamo se cierre, aunque no se regrese el territorio que es cubano, el territorio donde está esta cárcel, en Guantánamo. Y ahí es la cosa más difícil. Y en efecto, los republicanos han querido detener a como dé lugar este tipo de cuestiones, pero las cosas en la vida no se detienen solamente con palabras, sino hay necesidades y hechos y circunstancias que avalan esto. En efecto, es verdaderamente insólito lo que hemos visto, sobre todo quienes estuvimos desde 1959, poco antes, apoyando a esta llamada Revolución Cubana, que sigue con los hermanos Castro al frente, Fidel un poco más disminuido y sabemos que tiene problemas de salud, aunque aparece de vez en cuando, y Raúl, que yo creo que a Raúl hay que darle un mérito. Raúl empezó esta época de hacer más, menos rígidas, yo diría, las medidas económicas en Cuba. Empezó a haber cierta empresa privada, empezaron a dar permisos para muchas cosas, hubo más turismo, etcétera. El año pasado hubo 3 millones de visitantes a Cuba, ahora se espera que, sobre todo este año a finales, y el próximo año aumente esto cuando menos 20 o 25%. Primera, porque en Estados Unidos hay una cantidad de cubanos o hijos de cubanos que no se acercaban tan fácilmente. Hay una generación, eso sí, de los llamados marielitos, de gente que salió del Mariel en una época de Cuba a Estados Unidos, y los hijos que ya nacieron en Estados Unidos, regresaron a ver dónde habían vivido sus padres y cómo estaban, todo eso, y les llaman por eso los marielitos. Pero ahora parece que hay un desbordamiento y también a la vez hay una molestia mucho con los cubanos de Miami, que algunos insisten en llamarlos gusanos, pero que estos son hombres posesionados allá y a veces muy ricos, muy ricos y muy influyentes en ocasiones en la política estadounidense, sobre todo en el Partido Republicano. E incluso algunos de los candidatos del Partido Republicano están muy ligados a esta corriente de los cubanos asentados en Miami. Pero esto ya se abrió y nadie lo para. Y me parece que uno de los hombres importantes que están en este momento es un novelista que hizo una novela sensacional, Leonardo Padura, que hizo El hombre que amaba a los perros. Es una novela realmente deliciosa porque ahí muestra pues muchos problemas de la isla, pero también muestra las grandes voluntades para salir adelante. Este Padura hizo recientemente otra novela que también recomiendo, que se llama Herejes, y es muy interesante la novela porque es como Rembrandt, por ejemplo, no entiende a veces y a veces trata de comprender a los nuevos pintores de esta época, que no son solamente de una escuela figuratista o surrealista ni más, sino son los emos y los punks, o sea, los grafiteros, ¿no? Es decir, cómo se van cruzando las generaciones, cómo van cambiando los países, cómo se va abriendo esto. Y una cosa que se está abriendo en Cuba, y hace unos 10 días, 15 días veíamos, es por ejemplo la internet. Hubo una serie de fotos de cómo la gente está en algunos lugares. Yo me acuerdo que cuando fui a Cuba la más reciente vez, pero ir próximamente, hace algunos años, para hacer una llamada telefónica o para entrar al internet era pues muy complicado. Había que llegar a un lugar, pedir permiso, identificarse, decir a dónde iba a mandar uno las cosas, etcétera. Y esto ya se está abriendo grandemente con estos nuevos modelos electrónicos. Por lo tanto, esto es un avance. Otro avance es que yo creo que van a salir ahora más peloteros cubanos rumbo a las llamadas grandes ligas, ¿no? Ya hay una buena cantidad, pero ya con esta apertura ya no tendrán tantos problemas en salir uno u otro, en decir que van a jugar hasta los Yankees de Nueva York, donde hay cubanos, etcétera, ¿no? Y otra cuestión también es que seguramente va a haber un flujo mucho mayor, no solamente hacia Estados Unidos, que ya con esta serie de relaciones lo hay, sino hacia México, en donde tenemos pues una cantidad importantísima de cosas cubanas, no solamente en Cancún, Quintana Roo, sino en el Distrito Federal. En fin, esta yo creo que es una fiesta que todos esperábamos y qué bueno que llegó. Pues ahí nos vamos, dicen los cubanos, y los gringos, que decimos nosotros. 50-50. el asunto grave de los mexicanos está, además de la violencia, en la pobreza. Contra lo que se esperaba y se necesitaba, he aquí que se suman 2 millones de mexicanos para un total de 55.3 de pobres, lo cual cuantitativamente ratifica lo que algunos hemos apuntado más de una vez, que México es un país de pobres. Ciertamente se festeja y está bien que hayan disminuido personas que viven en extrema pobreza, y se festeja que 90.000 abandonaran esa situación, pero el asunto es delicado porque los más pobres, que suelen ser los mexicanos reconocidos como indígenas, pasó su indigencia de 8.2 a 8.7 millones. De suerte que puede decirse apartidariamente, simplemente con registro, que México está en una situación muy grave, porque la pobreza, que no solamente incluye alimentación, es lo que tipifica o es la vida de los mexicanos, que tienen que buscar cómo modificar su condición de carencias. Esto es un asunto que felizmente ha concentrado la opinión, porque la Coneval, o sea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo, pues divulgó estos datos. Y pues sí, preocupa que se pase de 45.5 a 46.2 en la pobreza extrema. El asunto es delicado porque si bien no hay una relación directa entre violencia y pobreza, se entiende, se sabe que los pobres no roban, roban más la gente que tiene otras condiciones y aspiraciones. El gobierno ha rechazado que estas estadísticas signifiquen un retroceso de la política social y dice que en abono de la posición oficial, pues desde aquí que las personas más pobres no sufrieron pérdida del poder adquisitivo. Es un asunto endemoniado, triste, urgente de atender, y Jorge tiene su criterio sobre esto. Pues yo recuerdo que a los 5 meses del gobierno de Peña Nieto acusaron al señor Rosario Robles de utilizar Progresa para fines electorales, y entonces el señor Peña Nieto dijo: no te preocupes, Rosario, sigue adelante. Bueno, han pasado más de 2 años y la pobreza aumentó. Hoy en la mañana, escuchando en el Chévere de Radio Educación, decía un destacado investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique Hernández, que si bien la pobreza, la miseria, bajó en 90.000 personas, no fue por el apoyo del gobierno, sino fue por el envío de remesas del exterior y la baja del peso respecto al dólar. O sea que ni ahí la señora Rosario Robles sacó de la miseria a 90.000 personas. Más bien, hundió en la miseria a 2 millones de personas más. Y decimos, ¿qué hacen los 100,000 millones de pesos, si no me equivoco, de presupuesto de Progresa? Pues hacen luego lo que hablamos en Chiapas. Hacen que la gente vaya a votar para recoger cosas. O hacen lo que vemos en muchas colonias de personas, pues en la desgracia, yendo a recibir su pantalla para no quedarse fuera de la televisión digital, etcétera. Pero no están combatiendo la pobreza. Y yo creo que, además de esto, la desigualdad, ya nos dijo Oxfam, ya nos dijo el INEGI, ha aumentado en México. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven desgraciadamente más pobres. Este no es un país viable ni es una sociedad justa que pueda ir hacia adelante si no tiene resueltos sus satisfactores en la canasta básica, en la vivienda, en la salud y en otras cuestiones. Sin malas referencias más que noticias. Pues por eso, esta canción que ya es bastante viejita, pero muy significativa, define actitudes y describe una situación. Por buenas razones y muchos amores. Pobre del pobre. Del pobre, ay, del pobre, vive soñando un cielo, azul. Pobre del pobre, ay, del pobre, llora sin un consuelo, te vas a casar. No guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor te vengo a implorar. Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Tan solo un favor te vengo a implorar. Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Llega a su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Heréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, que no te grillen. Una producción de Radio Educación.